Un día más en el embarcadero, un día más para contarte todas esas historias que nosotros a través de las ondas, a través de nuestra Onda Campus particular, hacemos cada semana este viaje en el que cada día intentamos traer a un personaje conocido de distintos ámbitos del mundo del espectáculo, de la televisión, de la política, de la música. Y en el día de hoy vamos a comenzar con una entrevista que yo tenía muchas ganas hace muchísimo tiempo que estaba detrás de ella y que por fin hemos podido conseguir. Y es que vamos a tener a una persona del mundo de los toros, ahora que tan de moda está, hace unos meses con esa restricción que se hacía en Cataluña. Pues tenemos con nosotros hoy aquí en el programa a una figura importante del toreo en nuestra tierra, prolija, por cierto, nuestra Extremadura en toreros, en figura de este arte tan, tan nuestro, tan español. Aunque es muy joven, y ahora lo vamos a conocer un poquito más, lleva mucho tiempo dedicándose a esta difícil tarea o a este arte, ¿no? Porque a mí personalmente es simple pensar que se tiene que poner delante de un animal como el toro, tan enorme, pues es impresionante. Pero sobre todo, yo a mí me gustaría destacar antes de empezar esta entrevista la amabilidad y la gentileza que ha tenido con nosotros, con este programa, con el embarcadero y con este equipo, de atendernos tan maravillosamente bien y de concedernos pues esta entrevista que hoy nos concede. Yo le voy a presentar antes de que mi compañero nos muestre unas pinceladas, nos dé algunas pinceladas de esa biografía de nuestro compañero del día de hoy en este barco. Hablamos de Julio Parejo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, José. Y, por supuesto, encantado de que estés con nosotros en este barco, que te subas a él muchísimas y que gracias. Nos aportes muchísimas cosas. Muchísimas gracias. Para mí también un placer estar con ustedes. Pues es Julio Parejo, efectivamente, uno de los jóvenes maestros ya de nuestra tierra, de Extremadura, como os decía antes, y que vamos a conocer un poquito más de esa biografía que nos ha recogido por ahí nuestro compañero Raúl. Julio Parejo nació en Badajoz el 21 de noviembre de 1987. Aficionado a los toros desde pequeño por su relación con el mundo del campo y la caza, dio sus primeros pasos al ingresar en la Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz. Allí permaneció un periodo de 3 años de duro aprendizaje, alternando labores de tienda con el toreo de salón. Debutó vestido de luces en una novillada sin picadores la tarde del 15 de mayo de 2004 en Santa Marta. Llegado el momento, vio cumplido uno de sus sueños al debutar con los castoreños en la Plaza de Toros de San Roque, Cádiz, el 28 de febrero de 2007. En aquella ocasión se lidiaron utreros de Rosario Osborne, de procedencia José Luis Osborne Vázquez, y le acompañaron en el cartel el rejoneador Leonardo Hernández, hijo, y los novilleros Daniel Luque y Eugenio Pérez. En 2007 hizo su presentación en la plaza más importante del mundo, Las Ventas, en la que salió triunfador cortando una oreja a un novillo de Joaquín Moreno Silva y en un segundo toro donde fue ovacionado. En los siguientes años de su etapa de novillero triunfó en las plazas como Córdoba, en la que fue nombrado triunfador de la Feria de 2008, Badajoz, Plasencia, Cáceres y en Sevilla. Parejo se doctora el 31 de octubre de 2009 en la Plaza de Toros de Navalmoral de la Mata, de manos del maestro Ortega Cano y Antonio Ferrera. Salió triunfador cortando 3 orejas en una tarde muy emotiva. Pues increíble, ¿no? Comenzar con Antonio Ferrera y con nada más y nada menos que el maestro Ortega Cano, algo importante en la vida de Julio, ¿no? Sí, en el aspecto profesional yo creo que con lo que sueña uno desde que comienza en este mundo, pues es algún día alcanzar a tomar alternativas. Ya no quizás ser figura del toreo, porque eso también lo piensa, pero quizás lo más cercano es tomar la alternativa. Y si eso, ese día puede estar señalado, pues porque está acompañado de la mano de dos grandes figuras del toreo, pues mejor y más bonito, ¿no? ¿De dónde le viene la afición a los toros a Julio? ¿Había alguien ya en tu vida, en tu familia, que se dedicara a este arte? No, particularmente en mi familia nadie, ¿no? Es una vocación que me surgió a mí y, bueno, surgió a través de mi estrecha relación a través del mundo del campo y de la caza. Tuve oportunidad de cazar en varias ocasiones con Pepín Liria y el maestro Espartaco. Y bueno, ahí pues comencé a ver a esas grandes figuras del toreo, su personalidad, la forma que lo trataban, su carisma. Y fue en donde quizá me empezaba a gustar la personalidad de esas personas y quise adentrarme en este mundo, pero simplemente como un hobby. El caso es que esta profesión absorbe tanto y engancha tanto que, que bueno, pues hasta hoy día, fíjate. Hola Julio, yo soy Raúl. La primera pregunta que te quiero hacer es que ¿cómo un hombre tiene el valor ese de afrontarse a un toro de 500 kilos? O más. O más. Se impacta, ¿no? ¿Y qué sientes o qué siente un hombre al enfrentarse a ese animal, además sabiendo que se está jugando la vida? Pues mira, es una de las cosas, yo te puedo decir, de las más difíciles que pueda haber en esta vida. No quiero quitar mérito a otras profesiones, pero te puedo decir que es de las más difíciles, puesto que tu vida depende de un animal que en cierto momento no depende de ti. En cualquier momento el animal puede cambiar y bueno, no puede pasar cualquier tragedia, ¿no? Y tiene el riesgo de muerte. Yo creo que es lo más difícil, pero a la vez lo más gratificante y lo más bonito que puede haber en este mundo. El simple hecho, ya no solo de, a lo mejor, de torear un toro, porque bueno, eso ya requiere mucha más técnica, pero el que una persona normal pueda tener el placer y el valor de torear, por ejemplo, una vaquilla y sentir pues el bufido, la respiración, ese miedo, es cuando de verdad le da importancia a este mundo. Y bueno, y si ya sale bien la cosa, pues monta una fiesta y todo. Pero cuando te ves delante de ese animal tan impresionante, porque yo no me lo imagino, ¿qué sientes? Ante todo mucho respeto, ¿no? Respeto y miedo, lo que sí es verdad que todo eso se suple pues con técnica, valor, como te he dicho, pero sí que siempre tienes un cierto respeto, ¿no? Aunque también, más que miedo al toro, muchas veces el miedo de los toreros viene ligado al miedo de las plazas y de las fechas señaladas donde tienes que triunfar, ¿no? Porque sí te puedo decir que la mayoría de los toreros pues tenemos el oficio ya adquirido y bueno, cada día se va aprendiendo cosas, ¿no? Pero la responsabilidad y donde más miedo se pasa es por un día señalado en tal plaza. Creo que es donde más miedo se pasa, ¿no? Más que con el toro. Pues Julio, yo encantado, soy Edu. Encantado de saludarte, Edu. Yo quería preguntarte, ¿qué es lo más complicado para el torero? ¿Le tiene más miedo a algo, como ya habéis estado diciendo algo, o simplemente es el miedo al toro? Dentro del toro es lo bueno que tiene y lo gratificante luego, ¿no? Pero sí que te puedo decir que miedo en esta profesión se pasa pues desde que te ves anunciado en un cartel hasta que toreas en la plaza y matas tus toros y sales triunfador o sales a pie, ¿no? Pero yo creo que el miedo en general es lo bueno que tiene esta fiesta, ¿no? Que es en general todo, pues desde el picador que está picando al toro, desde el banderillero, todo, ¿no? Es lo bonito que tiene este espectáculo, que tiene tanto riesgo. ¿Le tiene miedo a algo, Julio Parejo? Uf, a muchas cosas. Muchas cosas, y tú fíjate, me dirá que cómo puedo tenerle miedo a cosas tan pequeñas como, por ejemplo, una serpiente, a un ratón, o a un murciélago, a cosas así, ¿no? Pero, y luego en ciertos deportes, pues también, ¿no? Como el alpinismo, todo, ¿no? Hay ciertos deportes que tienen mucho riesgo y también no me atrevería a hacer porque tengo miedo, ¿no? ¿Ha sido para ti difícil llegar a cumplir este sueño? El sueño de ser torero. Matador de toros, pues ha sido verdaderamente difícil, duro y en cierto momento de mucha soledad, ¿no? Porque lo bueno que tiene el toreo o esta profesión es que te vas haciendo a medida que vas pasando miedo, vas pasando soledad, alegrías, triunfos, satisfacciones y eso es de lo más duro y lo más bonito de esta profesión. Julio, he leído en un blog, en el blog de Julio Parejo, una frase que me llamó mucho la atención y que no sé si es tuya, pero yo creo que puede reflejar sentimientos tuyo al dedicarte a esta profesión, porque yo creo que es bastante profunda, y es que dice que el mundo está en las manos de aquellos que tienen el valor de soñar y que se atreven a correr el riesgo de vivir sus sueños. Efectivamente, no es una frase mía, de mi cosecha, para nada. Ojalá tuviera esa imaginación. sí te puedo decir que bueno, que es una frase que leí en un libro, y yo creo que mejor forma de que la gente lo pueda ver, ¿no? Yo lo leí y lo leí en un libro, algo público, y me gustó esa frase y la dije que la pusieran en mi blog, pues porque refleja mucho de, ya no solo en el aspecto profesional, sino en el aspecto personal de cada persona, ¿no? Y que cuando uno sueña en cualquier ámbito, en cualquier profesión, algo, debe de, aunque se equivoque muchas veces, se tropiece la mayoría de ellas, lo más importante es seguir con tus sueños y, bueno, si tú estás seguro de tu sueño y es lo que con lo que disfruta, pues a seguir con ello. Pues mira, Julio, ya estamos aquí en el embarcadero. El embarcadero es un lugar de imaginación, de sueños. Pongámonos a soñar, llévanos a tu sueño. ¿Cuál sería la tarde más especial en tu carrera? Las tardes de los toreros, hay muchísimas tardes en especial. Ya no solo en el campo, en la plaza, perdón, sino incluso también en el campo, entrenando. Pero quizás de los días que me gustaría que sucediese como más especial sería, pues, triunfar en Madrid con un triunfo de gran repercusión, ¿no? Cortando dos orejas y saliendo por la puerta grande, puesto que Madrid, pues, es la plaza más importante del mundo y da más respeto. Bien, es verdad que también me gustaría triunfar en Madrid, en Sevilla, Bilbao, en muchas otras plazas, ¿no? Que también le tengo cierto respeto y cariño. Pues mucha gente, es como lo del periodismo, ¿no? Hay gente que dice, estos no trabajan, estos no hacen nada, ¿no? ¿Cómo es un día? Porque yo sí sé que el trabajo de un torero es arduo, es difícil, es eso, tiene que trabajar mucho. Aunque la gente opina que no, que a lo mejor vivís muy bien. ¿Cómo es tu día? ¿Cómo es el trabajo diario de Julio Parejo? La profesión del torero es bastante sacrificada, bastante difícil, más de lo que se puede imaginar la gente. Como bien dice Josema, la gente tiene una idea confusa de esta profesión, ¿no? Quizás, pues, por la que le han podido dar otros compañeros en televisión de la prensa rosa, como el caso de algunos compañeros, pero o ciertos periodistas. Pero en realidad no es así, ¿no? La vida de un torero, y ya no te digo de una figura del torero, ¿no? Es de cierta responsabilidad, cierto sacrificio, cierto no, puro sacrificio, ¿no? Tienes que estar sacrificando todos los días, ¿no? Digo sacrificando puesto que cuando tú sacrificas algo es que te tienes que quitar de ciertas cosas y que no puedes disfrutar. Como por ejemplo, el no poder disfrutar en ciertas fechas de tu familia, de tu pareja, de tus amigos. Y luego, pues, disfrutar de ciertos momentos, como te he dicho, en cierta fecha, pues no puedes estar de fiesta, puesto que al día siguiente tienes que ir al campo a tentar o tienes que ir a entrenar, simplemente a ejercitar el cuerpo y la mente. Y bueno, pues la vida de un torero es muy difícil, ¿no? Y como te he dicho, ya no solo de un profesional, sino imagínate la de una figura del toreo, la responsabilidad y el miedo que tiene que pasar en todas las plazas en las que torea, y pues toreando eso, cerca de 100 corridas de toros, ¿no? O sea que tú fíjate si es sacrificada la vida de un torero, y ya no solo por tu profesión, sino por la que te juegas cuando vas en la carretera, ¿no? Depende también tu vida de ciertas cosas que no pueden depender de ti, ¿no? Como puede ser la carretera. Dedica mucho tiempo, ¿no?, al gimnasio. Por lo menos me decía, sí, tu hermano, sí, entrena, sí, bastante. No, me gusta, desde chico me ha gustado el deporte. Y bueno, cada día voy descubriendo cierto deporte y me va enganchando más, ¿no? Hace poco he descubierto la natación. Estoy practicando ciclismo, gimnasio, pues todo lo que conlleva el deporte en sí, ¿no? Me gusta mucho. Julio, si tuvieras que destacarnos algún torero por el que sientes alguna predilección, ¿cuál sería y por qué? La verdad que yo, desde que me inicié en este mundo, vi el riesgo que tenía esta profesión, ¿no? Y el valor que tenían que tener esas personas para enfrentarse a ese animal. Con lo cual, con ello te quiero decir que admiro a todos mis compañeros, a todo aquel que se pone delante de un toro, ya sea un picador, un banderillero. Y admiro a todos mis compañeros, pero sí te puedo resaltar que desde, como te he dicho, desde que me inicié en este mundo, me fijé muy mucho en la figura de Manolete, quizás porque es la figura más representativa de la tauromaquia. No quiere decir que haya sido la mejor, ¿no? Pero sí que cuando yo me iniciaba en este mundo, pues se solía decir, pues Manolete ha sido el hito de este mundo del toro. Y bueno, pues para mí, la verdad es que yo he visto muchos vídeos de Manolete, me encanta su figura, su estilo, su clase. Y eso de los toreros quizás antiguos, ¿no? De ahora te puedo decir que quizá de tiempos atrás tengo principal admiración pues por Roberto Domínguez, Julio Robles, Ortega Cano, todos esos que han sido figuras en esos momentos tan buenos del toreo, en la edad de oro del toreo. Y como no, en la de ahora pues admiro al maestro Julián López de Juli, a José Tomás, a Pereira, en general a todos mis compañeros, ¿no? Bueno, ya Julio es muy conocido en el mundo del toreo y va destacando y de qué manera, como ya han ido explicando mis compañeros. Me gustaría saber cuáles son los próximos objetivos que se marca el maestro. Sí, Edu, pues mi próximo objetivo es ahora, cuando comience la temporada aquí en marzo en España, el día de San José, el 19 de marzo tengo un festival en San Martín de Valdeiglesia. Y esta semana me queda por cerrar un par de corridas para concretar las fechas y bueno, ya esperando pues esos nuevos compromisos con mucha ilusión, ¿no? ¿Alguna plaza importante tienes este año o todavía no? Sí, se está barajando esperando la confirmación de poder ir a confirmar a las ventas, ¿no? Ese quizás sea el objetivo más próximo, puesto que, como hemos dicho antes, Madrid es la plaza que más importante del mundo y es la que quizá tal y como están las cosas en el toreo en este momento es donde te pueda dar más, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar y me gustaría que nos contara que si destacarías algún torero con el que no hayas todavía tenido ocasión de torear. Y si hay alguno en especial que tengas esa predilección por hacerlo. Sin duda con el maestro José Tomás. Yo creo que un revolucionario del toreo y a las pruebas hay que remitirse, ¿no? Una persona y un torero que ha sido capaz de volver a esos comienzos del toreo, el que la gente paguen por ver a los toreros con esa emoción, con ese valor, con ese riesgo, yo creo que es uno de los toreros que más admiro y que me gustaría torear con él. ¿Te gustaría aparecer en algún cartel junto a los maestros Ferrera, Talamante y Pereira? Sí, indudablemente. Mi principal ilusión es torear, ¿no? Por ello estoy en esta profesión. Y cómo no, torear con compañeros extremeños, yo creo que quizás es cuando sale a darlo todo, ¿no? Es cuando quizás sale a darlo más de ti mismo, puesto que es una rivalidad de cierta compañerismo, puesto que hemos estado en la escuela y bueno, pues dentro de esa amistad existe esa rivalidad y claro que me gustaría torear con ellos. Muy bien, Julio, pues ahora vamos a entrar en la segunda parte de la entrevista, que es una parte un poquito más íntima. Ajá. No llega a ser muy, muy íntima, muy íntima, pero es que la dedicamos un poquito más a la parte personal. Personal y nada, para que nuestros seguidores, perfecto, nuestros oyentes, que la mayoría son jóvenes, pues ajá, estén al tanto de estos datos. Y entonces pues empezamos. ¿Cómo te quieras, José Manuel? Bueno, pues ya te he preguntado un poquito antes, pero una cosa era lo laboral, el trabajo, y ahora te voy a preguntar, ¿a qué dedica el tiempo libre Julio Parejo? La mayoría del tiempo, como hemos comentado antes, mis gustos pues van dirigidos hacia el mundo del deporte. Me encanta estar fuerte físicamente. Puesto que el estar fuerte físicamente, personalmente, te hace mentalmente te hace estar muy despejado, ¿no? Luego, eso es la primera parte, ¿no? Luego, en parte secundaria, estoy terminando segundo bachillerato, puesto que tuve que dejarlo en la época en la que tenía más compromiso y tenía que torear, y bueno, dejé aparcado en cierto momento los estudios y ahora he vuelto a retomar y bueno, pues compaginando el mundo del toro, mis entrenamientos y los estudios. ¿Qué vas a estudiar luego? ¿Qué te propones? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuándo termine bachillerato? Bueno, pues después de hacer selectividad me gustaría hacer derecho, uh-huh, si Dios quiere. Pero como en el mundo del toro hace falta mucha constancia. Seguro. Así que Siempre. Yo quería preguntarte la última película que has visto, el último disco que has comprado y el último libro que hayas leído. Bueno, pues vamos por parte. Bueno, pues la última película, ¿no? Sí. La última película que he visto recientemente, la había visto ya hace tiempo, pero la he vuelto a ver puesto que me transmite muchos valores cotidianos y personales que debería tener el ser humano, ¿no? Como es la de Invictus, dirigida por Morgan Freeman, en la que refleja en cierta parte la vida de Nelson Mandela. Esa ha sido quizá de las últimas películas que más ha emocionado y que he visto. El último disco ha sido una recopilación de Camarón. Y bueno, es principal en mi música Camarón, me encanta. Pero en general la música me encanta pues toda, desde la música clásica, electrónica, dance, todo. Y el último libro que me he leído ha sido El hombre en busca del sentido, en el que también refleja pues esos ciertos prisioneros que están en el campo de concentración y bueno, pues reflejas las vivencias en aquellos malos momentos, ¿no? Y eso ha sido el último libro que me he leído. Bueno, Julio, yo te quiero preguntar, bueno, no sé si se te darán las cosas de la casa, se te darán bien, las cosas del hogar, a mí, sí, por sí, ejemplo, sí, se me dan regular, por no decir mal, pero peor. Yo te quiero preguntar que si nos tuvieras que preparar un plato a nosotros, a nuestro equipo, ¿qué nos harías? Hombre, las cosas de la casa son complicadas, ¿no? Pero sí que se me da, puedo presumir en ciertas cosas, y se me da bastante bien. Con respecto a la comida, sí que me gusta, y sobre todo en verano, a diario tomo gazpacho, ¿no? Y lo preparo, la gente que lo ha probado dice que me sale exquisito, así que lo tenéis que probar. Y otra de mis especialidades son pues las hula, ¿no? Un tanto así picante, que me gustan también. Bueno, pues esas son unas de mis especialidades de la comida. Bueno, ya que nos ha dicho que lo tenemos que probar, yo espero que nos invites algún día a verte torear o por lo menos a ver cómo... A torear y luego a disfrutar de la comida y de una buena charla. Que aquí en Onda Campo ya queda patente. Sí, sí. Nos vas a invitar un día que pasemos un ratito contigo y te grabemos también para Onda Campus Televisión. Tenéis mi número de teléfono y podéis en cualquier momento disfrutar de todo ello. Pues estaremos muy atentos. Sí. Edu. Yo te quería preguntar ahora, si tuvieras que irte a una isla desierta, ¿qué te llevarías? Bueno, es una pregunta complicada porque, oye, estamos acostumbrados a vivir en una sociedad que necesitamos de todo, ¿no? Necesitamos pues de móviles, de internet, de todo, ¿no? Y bueno, sería una cosa difícil, ¿no? El tener que decidir qué me llevaría a una isla. Pero lo que sí me llevaría es algo de comer, indudablemente. Y bueno, si pudiera elegir también una compañía, pues bueno, en este momento sería mi pareja. Bueno, pues, ¿momento duro ha tenido en la vida Julio Parejo? ¿Qué momento duro? Como te he dicho, la vida del torero hay muchísimos momentos de soledad y de mucho miedo. Sobre todo pues las horas previas al festejo son momentos e instantes duros, puesto que pues piensas mucho en ti, en tu profesión, en lo que quieres conseguir. Emocionalmente esos son quizás momentos duros, pero luego con respecto a lesiones, creo que también he sufrido unas cuantas, como la de este año pasado, que no vuelvo la cara a ello, ¿no? Y además estoy muy orgulloso como ha sido la cornada, la primera cornada que tengo, ¿no? Y para ello estoy muy orgulloso y luego otras lesiones que me han impedido pues seguir el ritmo de la profesión, pero eso quizás han sido el momento sentimental y físicamente que ha pasado mal. ¿Eres como todos los toreros supersticioso? ¿Tienes alguna creencia especial en algún santo? No, quizá más que supersticioso sí que tengo ciertas manías. Trato de que las cosas, sobre todo el día de torear, se hagan las cosas lo más natural posible, igual que cuando uno torea, ¿no? Uno tiene que torear partiendo de una base, pero tiene que olvidarse del cuerpo y olvidarse de todo. entonces y de que se haga las cosas lo más natural posible, porque es cuando se refleja la verdadera personalidad. Entonces, bueno, pues cuando tengo, eso sí, ciertas manías y es lo único, ¿no? ¿Alguna devoción especial? ¿Algún santo, algún Cristo, algún...? En especial a todos. Yo creo que Dios es uno y bueno, pues luego alrededor pues todos los santos y vírgenes son especiales para mí y le rezo a todo ello, ¿no? Muy bien, Julio. No sé si te gustará la televisión, si la sigues, si no la ves. ¿El qué? La televisión sí, teniendo sí, en sí. cuenta cómo está el panorama hoy en día. Efectivamente, como te he dicho, prescindimos de tantas cosas hoy día que necesariamente tienes que verla, ¿no? Y... Entonces yo te quería preguntar que si el programa, o tienes algún programa en especial que te guste, que te llame la atención, que lo sigas, y tanto para la televisión como para la radio. En televisión suelo verla poco, ¿no? En especial ahora pues de comer, de cenar y en cierto momento que tengo libre para pues bueno, para ver ciertos programas de toro y cómo no cierta parte de la prensa rosa de cómo no especialmente está todos los días, ¿no? En tanto en una televisión como en otra. Pero sí que me gusta, uno de los programas que me gusta de la televisión es Pasapalabra. Pues pasamos palabra a Edu. ¿Alguna canción que te evoque algún sentimiento especial? Pues alguna canción. Yo creo que la de Color de Esperanza, ¿no? Color de Esperanza, yo creo que refleja eso, lo que hemos estado hablando a lo largo de esta entrevista, pues eso, la esperanza de luchar, de seguir luchando por tus sueños. Muy bien, Julio, pues ahora ya nos vamos a la última parte de la entrevista. Ajá. Y aquí lo que te pedimos es que juegues un poquito con nosotros, un juego bastante divertido y rapidito. Nosotros te vamos a decir una palabra y tú nos vas a contestar con otra palabra, lo que se te venga a la mente, lo primero que se te venga a la mente. Pues yo, como soy el más malo de todos ellos del equipo, política. Importante para la sociedad. Familia. Más que importante. ¿Madrid o Sevilla? Y me refiero a las ventas o a las maestranzas. Ambas. ¿Por amor dejarías? Hombre, el amor es de las cosas más bonitas de este mundo y todo ser humano tiene derecho a enamorarse. Yo creo que es de las cosas más bonitas de este mundo y no dejaría nada porque el amor tiene que ir acompañado de muchas otras cosas y no dejaría nada. Así que haría todo lo posible por estar con la persona que quiero. ¿Y si tu pareja te dice que hay que dejar el toreo? No, para nada. Si mi pareja está conmigo es porque sabe la profesión que tengo y tiene que estar con todo el conocimiento de ello. ¿Badajoz, Mérida? ¿Con respecto a ciudad? A ciudad. Badajoz, sin duda, la amo. ¿Cayetano o Fran? La saga de los Rivera yo creo que ha sido muy importante en el toreo. Yo te voy a pedir que me definas en una palabra a nuestra tierra, Extremadura. Única. ¿Una ilusión? Una ilusión que creo que hago todos los días, torear y disfrutar del amor. ¿Real Madrid o Fútbol Club Barcelona? Sin duda Real Madrid, vamos. Sin duda. Uy, qué equipo, ¿no? Esto es muy bueno. Así me gusta que me traiga los invitados. Increíble. Sin duda. Vamos a hablar de los toreros también extremeños. Yo voy a empezar preguntándote por que me definas con una palabra, Antonio Ferrera. Un honor. ¿Miguel Ángel Pereira? Empaque. ¿Alejandro Talavante? Elegancia. Me has dicho antes lo de la saga de los Paquirri. ¿Qué significa Francisco Rivera Paquirri? Padre Paquirri, pues ha sido, yo creo que una de las cosas malas que tiene el toreo y que voy a resaltar, yo creo que es que estamos muy mal acostumbrados, ¿no? Con respecto al riesgo que tiene esta profesión, a las personas se les debería de admirar cuando están vivas. Y no de cuando han fallecido, ¿no? Trágicamente, como le sucedió al maestro Paquirri. Yo creo que el maestro Paquirri fue uno de los grandes profesionales de esta profesión y al cual le admiro mucho. Vale, imagino tu respuesta, porque antes nos has dicho cuál era tu referente, pero ¿el mejor torero de la historia? Ha habido mucho, cada uno en su estilo ha habido muchos. como te he dicho antes, en aquellos tiempos Manolete, no hace mucho Cruz Romero, Julio Robles, pues eso sí que, o Paco Camino, el Viti, todos ellos, ¿no? Sería difícil decirte una exclusivamente, puesto que yo y mi espejo son todos ellos. Pues yo iba a decirte Chicuelina. Chicuelina, uno de los lances más bonitos de la tauromaquia. ¿Y Puerta Gallola? Que lo hacemos nosotros muy bien. Sí, lo difícil es hacerlo con el toro. Una de las suertes en la que hay que tener más valor, ¿no? para ejecutarla. No soy partidario de ella, aunque la respeto, pero sí que le tengo muchísimo respeto por esto, que es una de las suertes en la que el toro sale a la plaza sin conocer nada y de repente se encuentra pues a un trapo y a un bulto moviéndose. Entonces, sin haber visto nada de luz, y sale y se encuentra ese hombre, pues lo que hace es arrollar, ¿no? Entonces, yo creo que la mayoría de los casos no son necesarios, ¿no? Lo importante es torear bien y torear elegante con el capote. Pero también entiendo que en momentos decisivos y de rivalidad con ciertos compañeros o en ciertas plazas sea importante ejecutarla. Pues para ir ya finalizando esta entrevista, que yo creo que para mí y para todo el equipo ha sido todo un placer, sí que me gustaría, pues, que si nos hemos quedado algo ahí que tú has querido decirnos, contarnos y que no te hayamos preguntado, ¿alguna cosita en la que nos hayamos quedado detrás? No, yo creo que hemos tocado todos los aspectos, ¿no? En el aspecto profesional hemos tocado las principales cosas y en el personal yo creo que lo más importante. Entonces yo creo que no. ¿Es cierto que el toro nace para morir con un por el torero o eso es una leyenda? Indudablemente, tú date cuenta que la carne del toro apenas sale rentable. Y hoy día el toro y la ganadería le cuesta mucho dinero a los ganaderos. Y en el mundo del toro, pues sí es verdad que se ha cerrado en cierto aspecto el círculo ganadero, las ferias. Entonces, pues hay ciertas ganaderías que conocemos y otras tantas que no conocemos y que también son buenas y otras que son malas. Y todo ello, pues, son un coste tremendo alimentar a esos animales a lo largo de sus vidas y para que luego, pues bueno, se han lidiado o no se han lidiado. Entonces yo creo que sí que la idea del toro es nacer y morir para el torero. Y para el toreo. Julio, una preguntita, una cosita que quería que nuestros oyentes que están escuchando supieran es que si tú que has vivido esto desde tan joven y desde tan adentro es para saber si es muy duro llegar a ser una figura del toreo, los inicios si cuesta mucho, porque yo, por ejemplo, sí. Mi primo Luis Robles también era novillero. Sí, y ha venido conmigo muchísimas ocasiones de banderillero. Y claro, es que hablando del tema de la Puerta Gallola, sí. Él siempre se ponía delante de la puerta y pero porque eso, con esa inquietud de querer ganarse todo en esa tarde, ¿no? Y lógicamente no ha podido llegarlo, aunque está de banderillero por ahí, pero no ha llegado a ser figura del toreo, entonces quería saber que nuestros oyentes fueran conscientes de esa dureza. Indudablemente, lo que hemos estado hablando antes, con respecto a la dureza de esta profesión, volvemos a resaltarla ahora diciéndote que esta profesión es ya no solo el ser el matador de toros, ya es difícil. Llegar a ser figura del torero yo creo que es casi imposible, ¿no? Aquí estamos todos los toreros, ¿no? La mayoría de los toreros para conseguir ese sueño, ese figura del torero y mandar en el toreo, elegir a las ferias que quiere ir, con la ganadería, con los compañeros, el dinero. Eso es por lo que uno lucha. Y con ello te quiero decir la dureza de esta profesión. Y si ya es difícil, como te he dicho, ser un matador de toro, figura de toreo, muchísimo más. Y aguantar la responsabilidad de esas tardes importantes en las que tienes que darlo todo. Y que cuando estás ahí arriba, no perdonan, al revés, van más a por ti, ¿no? Entonces, la dureza de esta profesión, sin duda, es una de las profesiones que más riesgo y más dureza tiene. Pues yo creo que estamos más que felices y contentos de haber tenido con nosotros a Julio Parejo. Para mí ha sido un placer. Espero que lo hayas pasado bien con nosotros. He disfrutado mucho. Que hayas estado a gusto con sobre todo con ellos, que son más jóvenes. Yo ya soy un poquito más mayor. Y, por supuesto, que nada, que nos atrevemos a esa fiesta. Me gustaría ir contigo a pasarlo bien un día y a disfrutar un poquito para que también la gente de Onda Campus Televisión te conozca. Pues eso, como he dicho, tenéis mi número y contar con ello, ¿no? Y como hemos resaltado antes, podéis venir en televisión o en radio, pero quizás más que eso, en plan amistad, en plan amigo, para que disfrutéis. Pues ya somos tres amigos. Yo voy. Tres o cuatro. Cuatro amigos. Antes de marcharnos, un saludito para Onda Campus. Bueno, pues desde aquí ha sido muy gratificante y muy importante esta entrevista para mí en Onda Campus, y mando un cordial saludo a todos los oyentes de Onda Campus. Pues con este saludo vámonos con música, Edu, y enseguida volvemos con más cosas aquí en El Embarcadero. Vienen, otros se van, igual que Alicia sin ciudad. El valor para marcharse lleva a llegar. Llueve en el canal, la corriente enseña el camino. Dejarse llevar.

Enormes ratas, cuyos dientes rechinaban, vieron cómo pasaba por delante de ellas el insólito marinero encima de la barquita zozobrante. Pero hacía falta más que unas mises ratas para asustarlo, a él que había afrontado tantos y tantos peligros en sus batallas. La alcantarilla desembocaba en el río, y hasta él llegó la barquita que al final zozobró sin remedio, empujada por remolinos turbulentos. Después del naufragio, el soldadito de plomo creyó que su fin estaba próximo al hundirse en las profundidades del agua. Miles de pensamientos cruzaron entonces por su mente, pero sobre todo había uno que le angustiaba más que ningún otro. Era el de no volver a ver jamás a su bailarina. De pronto, una boca inmensa se lo tragó para cambiar su destino. El soldadito se encontró en el oscuro estómago de un enorme pez que se abalanzó velozmente sobre el atraído por los brillantes colores de su uniforme. Sin embargo, el pez no tuvo tiempo de indigestarse con tan pesada comida, ya que quedó prendido al poco rato en la red que un pescador había tendido en el río. Poco después, acabó agonizando en una cesta de la compra junto con otros peces tan desafortunados como él. Resulta que la cocinera de la casa en la cual había estado el soldadito se acercó al mercado para comprar pescado. Este ejemplar parece apropiado para los invitados de esta noche, dijo la mujer, contemplando el pescado expuesto encima de un mostrador. El pez acabó en la cocina y cuando la cocinera la abrió para limpiarlo, se encontró sorprendida con el soldadito en sus manos. —¡Pero si es uno de los soldaditos de...! —gritó la señora, y fue en busca del niño para contarle dónde y cómo había encontrado a su soldadito de plomo al que le faltaba una pierna. —¡Sí, es el mío! —exclamó jubiloso el niño al reconocer al soldadito mutilado que había perdido. —¿Quién sabe cómo habrá llegado hasta la barriga de este pez? ¡Pobrecito! ¿Cuántas aventuras habrá pasado desde que cayó de la ventana? Y lo colocó en la repisa de la chimenea donde su hermanita había colocado a la bailarina. Un milagro había reunido de nuevo a los dos enamorados. Felices de estar otra vez juntos durante la noche, se contaban lo que había sucedido desde su separación. Pero el destino les reservaba otra malévola sorpresa. Un vendaval levantó la cortina de la ventana y golpeando a la bailarina, la hizo caer en el hogar. El soldadito de plomo, asustado, vio cómo su compañera caía. Sabía que el fuego estaba encendido porque notaba su calor. Desesperado, se sentía impotente para salvarla. ¡Qué gran enemigo es el fuego, que puede fundir a unas estatuillas de plomo como nosotros! Balanceándose, con su única pierna trató de mover el pedestal que lo sostenía. Tras ímprobos esfuerzos, por fin también cayó al fuego. Unidos esta vez por la desgracia, volvieron a estar cerca uno del otro, tan cerca como el plomo de sus pequeñas peanas, lamido por las llamas, empezó a fundirse. El plomo de la peana de uno se mezcló con el otro, y el metal adquirió sorprendentemente la forma de corazón. A punto estaban sus cuerpecitos de fundirse cuando acertó a pasar por allí el niño. Al ver a las dos estatuillas entre llamas, empujó con el pie y la sacó fuera del fuego. Desde entonces el soldadito y la bailarina estuvieron siempre unidos, juntos, tal y como el destino los había querido unir, sobre una sola peana en forma de corazón. Cine, por favor, que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños, cine son. Genial esta historia que me habéis contado, como genial, ya toca ahora las críticas de cine y voy yo con los viajes de Gulliver, las nuevas aventuras de Gulliver, una película basada en el libro de Jonathan Swift. En esta ocasión, esta nueva película es dirigida por Robert Letterman y protagonizada por el gran cómico estadounidense Jack Black. La trama es la misma de siempre, pero ambientada en los nuevos tiempos, es decir, Lemuel Gulliver es un escritor que trabaja como repartidor de correos en un importante periódico de Nueva York y sueña con convertirse en editor de viajes. Para ello decide embarcarse en una aventura hacia el Triángulo de las Bermudas, pero una terrible tormenta la arrastrará hasta una isla perdida habitada por personas diminutas, los liliputienses. Después de un atormentado comienzo, el gigante Gulliver se convierte en una inspiración para sus diminutos amigos, liderando a los liliputienses hacia una victoria sobre su enemiga isla vecina y combatiendo contra un gigante mecánico. Gulliver aún deberá llegar a un acuerdo con sus propios defectos y poder quizás así salir finalmente de su propio pequeño mundo. Una película típicamente familiar donde los niños disfrutarán más que los mayores, gracias a las extravagantes travesuras del protagonista, de Jack Black. Mi puntuación del 1 al 10, como cada semana, esta vez va a ser de un 5,5. Uy, un suficiente. O un aprobado, como tú lo quieras llamar. Seguimos en El Embarcadero y ahora nos toca una comedia romántica, ¿no, Raúl? Eso es, José, una comedia romántica que lleva como título Amor y otras drogas, en inglés Love and Other Drugs. Como tú bien has dicho, es del género comedia romántica y sus actores, digamos, los principales actores son Jake Gyllenhaal, perdonad mi inglés, ya sabéis que no lo domino bien, y Anne Hathaway. Y es una película que se estrenó en el pasado noviembre del año 2010 en Estados Unidos y que ahora ha sido estrenada aquí el 14 de enero de este año y es no recomendada para menores de 7 años. Pues esta historia es la historia de un visitador médico que tiene un objetivo, un único objetivo en la mente. Es Chicago, que es la meta final y máxima de su profesión. Él está obsesionado con llegar allí, triunfar allí. Es un hombre arrogante, acomodado, amante, incansable, y todo cambia cuando conoce a una chica, Maggie, que es independiente y es una hermosa muchacha que comparte su afición por el sexo. Está claro que a los dos esa afición se les da muy bien. Y lo que ha querido hacer aquí el director es pues darle un poquito de énfasis a lo que es eso, la historia, cómo una persona puede llevar a cambiar un poco su objetivo, pues por ese amor o atracción en principio, que luego se va transformando en amor. Y nos va contando pues eso, las aventuras y desventuras que sufren esta pareja y cómo pueden conseguir su objetivo o no conseguirlo. Cómo el desamor los afecta, cómo no les afecta en su vida personal, en su vida profesional. En fin, es una película, pues yo diría que una película normalita, una película de comedia romántica para ir a ver con tu pareja al cine. No está mal, pero no es una película que aporte tampoco mucho, y mucho menos cuando hemos visto esta película de red social que nos ha aportado tanto de este afamado director. Pues efectivamente, es una comedia romántica de Nipki. Ni pa, es decir, nos da igual, ni chicha ni limonada. Mucho lirili pero poco lerele, ¿no? Pues nada, eso es lo que es esta peliculita. Entretenida, pero nada más. Con esto creo que ponemos el punto y final a este programa, como siempre, este Embarcadero, que ha estado condensadísimo, que me ha encantado, por supuesto, que hemos aprendido muchísimo y que está encantado. Déjame decirte ante otra cosa, que seguramente los oyentes se habrán asustado porque hoy no han escuchado el Karakuru, pero eso es una cosa excepcional, porque hoy... Claro, la entrevista es más larga y lógicamente nos da mucho más placer el poder escuchar a una persona como Julio, al que hemos tenido aquí, además en nuestro estudio, en los estudios centrales de Onda Campus, aquí arriba en la Alcazaba. Pues nada, el siguiente puerto, seguro que lo conocéis, es San Fernando y nos vamos con Manolo García hasta la semana que viene. Uy, pues una maravilla, Fernando García. Hasta otra. Hasta la semana que viene. Fernando, iremos un ratito a pie. Iremos un ratito.